Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de arroz con espárragos y atún. Bueno, seguimos en pleno verano y nosotras en verano pues seguimos comiendo arroz porque nos gusta mucho y lo tomamos bastante a menudo, pero ahora en estas épocas como nos apetece más es en forma de ensalada. Así que hoy os vamos a enseñar a preparar esta ensalada de arroz que lleva espárragos y atún y además la vamos a acompañar con una salsa que vamos a hacer de yogur griego y albahaca que le da un toque todavía más refrescante y que queda una combinación muy rica. Ahora lo veréis. Pero antes de ir con la receta, os recordamos, como siempre, los que ya lo sabéis, pues ya nos perdonaréis, pero en tastydetails.com tenéis esa suscripción, que ahora mismo está a 4 euros, son 4 euros solamente cada mes, y con eso tenéis acceso a todas las recetas por escrito, las podéis descargar, guardar el PDF para imprimir o lo que queráis, y luego tenéis más cosas. Entre ellas, en el área privada para suscriptores, tenéis las planificaciones que os vamos colgando cada jueves para que organicéis las recetas de la semana siguiente, la lista de la compra ya hecha en función de las recetas que os vamos recomendando y bueno, todo lo que necesitáis para organizaros mejor y que comer sano no sea un problema. Así que ahora sí, vamos a ver cómo se prepara este arroz y para él necesitaremos... arroz integral, hemos usado nosotras, si no tuvierais integral y usáis arroz de otro tipo, tipo basmati o arroz normal, pues no pasa nada, pero nosotras siempre recomendamos arroz integral. Vamos a usar también espárragos verdes, tomates frescos, que ahora están de temporada y están muy buenos y hay que aprovecharlos. Aceitunas negras, pero nosotras hemos usado aceitunas negras, pero podéis usar las que queráis, eso sí, tendréis que mirad que sean sin hueso o en el caso de que tengáis aceitunas con hueso y las queráis aprovechar, pues le tendréis que quitar el hueso. Vamos a usar también cebolla y atún del que viene en lata. Nosotras compramos el que viene atún al natural, sin aceite ni nada. En el caso de que compréis con aceite, sobre todo que sea aceite de oliva, a poder ser virgen extra, sobre todo que no sea aceite de girasol. Y luego para la salsa, se hace con yogur griego, sin azúcar, es importante que no lleve azúcar añadido, unas hojitas de albahaca, un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poco de jugo de limón, ajo en polvo, que le da un toque espectacular, sal y pimienta negra. Entonces, ¿cómo se prepara? Pues bueno, la salsa ya os digo yo que es muy fácil porque solamente tenemos que picar un poquito las hojas de albahaca, que es lo único que se tiene que cortar un poquito, y luego lo otro es simplemente mezclarlo. Lo podríais echar todos los ingredientes en un vaso y mezclar con una cuchara y ya tendríamos la salsa hecha. Pero si queréis que os quede así una textura más homogénea, pues podríais pasarlo, bueno, triturarlo con una batidora de mano, así en un momento, para que quede más integrado, pero ya os digo yo que no es necesario, nosotras simplemente lo hemos mezclado y como nos gusta que queden pues que quede la albahaca así un poquito en trocitos, pues ningún problema. Esto en cuanto a la salsa, que la podemos preparar ya y tener lista. Si os sobra, si no la vais a usar toda en esa receta, la podéis conservar en la nevera, en un tarro hermético y os dura unos 4 o 5 días. Y vamos a la ensalada de arroz. Bueno, si tenéis el arroz ya hervido, como os solemos recomendar nosotras si seguís nuestras planificaciones semanales que tenéis en tastydetails.com, os solemos decir que aprovechéis el fin de semana o cuando tenéis un momento para dejar el arroz hervido. En este caso, pues ya lo tendríamos hecho y si no, pues habrá que cocer el arroz y dejarlo escurrir. Los espárragos. ¿Qué haremos con los espárragos? Importante. Los podríamos poner crudos, cortados en trocitos muy pequeños, pero en nuestro caso lo que hemos hecho es cortarlos en trozos así muy pequeñitos y los ponemos en un bol que podamos meter en el microondas, pero tapado con papel film. Le hacemos unos agujeritos con un cuchillo en el papel film para que salga el vapor y lo metemos en el microondas durante 1 minuto y medio. Y lo sacamos y ya veréis que se queda un poquito más blandito, no es lo mismo que esté crudo, pero va perfecto para prepararlo así en ensaladas. En general, si queréis añadir los espárragos en ensaladas, pues hacerlo así va genial. Si lo cortáis en trocitos pequeñitos, pues queda muy bien. Así que los espárragos ya los tenemos así, los dejaremos enfriar porque toda la ensalada va a ir en frío. Y lo siguiente que haremos será cortar el tomate y la cebolla en trozos más o menos pequeños, como os guste. Y las aceitunas, bueno, ya os he dicho que si eran sin hueso, pues sí, perfecto. Las podéis poner enteras o cortaditas en trozos, como más os guste. Nosotras las hemos cortado en trocitos y así pues quedan más repartidas por toda la ensalada. Y nada, solo quedará mezclar el arroz con los trocitos de espárrago que hemos hecho en el microondas, los tomates cortados, la cebolla y las aceitunas. Añadimos el atún de lata, bien escurrido, y lo mezclamos todo bien. Y luego la salsa la podemos servir aparte y que cada uno se sirva en su plato la cantidad de salsa que le guste. Y ya, como os he dicho, pues si os sobra, ningún problema porque se conserva bien unos días en la nevera. Para hacer la opción vegetariana, si no consumís atún, ni carne, ni pescado, simplemente la podéis eliminar de la receta, pero si queréis que añadir otra fuente de proteína a esta ensalada, podríais añadir unos garbanzos cocidos de bote directamente, si no los queréis cocer vosotros, garbanzos en conserva de bote, los pasáis por el grifo con agua, los escurrís y los podéis añadir directamente y os quedará una ensalada súper completa. Y luego, opción vegana, si no tomáis lácteos, podéis hacer la misma salsa, igual, de yogur, pero en lugar de utilizar yogur griego de vaca, digamos, pues usáis el yogur vegano que más os guste, por ejemplo, yogur de soja o más, mejor sin que os fijéis que no tiene azúcares añadidos, eso sí, sea yogur que sea. Y ya está. Esta misma salsa la podéis utilizar, pues para, ya que estáis, si os sobra, pues para aderezar cualquier otro tipo de ensalada o acompañar algunas hamburguesas vegetales, que por cierto os dejaremos el enlace en debajo de esta receta para que veáis las hamburguesas vegetales, algunas recetas que ya hemos publicado y a ver si cogéis alguna idea más. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho la idea. Aunque tenga un toque tradicional esta receta, pues le hemos intentado dar este toque de originalidad y bueno, traeros una versión saludable, pero sin que le falte sabor, porque ya os digo que queda muy rica y es muy completa y os va a gustar. Así que ahora os toca a vosotros poneros a cocinar y para cualquier cosa que os surja, dudas, sugerencias y demás, nos encontramos en los comentarios de la web, por allí lo vamos leyendo todo y nos podéis decir lo que os parezca. Eso es todo, solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible, y gracias a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox o en YouTube, porque esto nos permite seguir llegando a gente nueva, que nos conozca un poquito más cada día y que podamos seguir creciendo en esta gran familia. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima receta!